Hola, pues bienvenidos todos a la reunión de difusión. En esta ocasión tenemos muchos asistentes y eso es bueno. Somos 15 personas, creo que estamos rompiendo récord. Y es para continuar con lo que ya se estuvo hablando durante el taller de MoCAM sobre cuál es el estado actual del área de difusión, los proyectos que sigan vivos y los que no, ver qué se puede hacer, si terminarlos o redefinirlos, como en el caso de Rumbo y los 100.000, que en este caso parece que va a pasar a ser 200.000. Y ver qué tanta gente está apuntada y quiénes están realmente trabajando o quiénes ya no están. Porque somos 55 personas anotadas y muchos de ellos ya ni siquiera están colaborando en Mozilla Hispano y que siguen estando los perfiles. Y ver qué equipos se van a formar nuevamente. Vale, ¿en qué orden vamos a tratar las cosas? Yo creo que podemos comenzar con cada uno de los proyectos, irlos analizando, ver quién está trabajando y si va a continuar todavía el proyecto, ¿no? Bueno, Helio, anda. parece que... Helio, tienes que configurar silencio o algo así porque estás transmitiendo todo. Gracias. Yo creo que podemos comenzar con la campaña de los 100.000 en Facebook. Estuvimos platicando en el MozCamp, Johan y Jeff Fox, acerca de no abandonar el proyecto y cambiarlo hasta los 200.000 en Facebook, que suena tentador, pero siendo realistas con los números, yo creo que es algo que vamos a llegar pronto. Y para no abandonar los proyectos que se desprendían de esto, como fue la aplicación en Facebook. Sí, bueno, un poco como hablábamos en el MOSCAN y en el taller de difusión acerca del tema del proyecto Rumbo y los 100.000, habíamos dicho de no abandonarlo, pero habíamos tenido un poquito de complicaciones en el tema del trabajo y en el seguimiento del proyecto, con lo cual, digamos, también se tocó el tema y se dijo que se hizo un 70% de todo lo que había que hacer, se hizo un 70%, digamos, del trabajo del proyecto. Digo, pero no por eso íbamos a tirar a la borda en sí el proyecto, pero el tema de Rumbo, por ejemplo, de nuestro personaje, estaba bastante claro la idea de qué es lo que buscamos y qué es lo que queríamos. Y también mencioné en el MOSCAN que el tema de la aplicación de Facebook era incluir a Rumbo, ¿no? Como para darle también un avance en cuanto a posición y que la gente empiece a verlo. Pero bueno, por diferentes cuestiones se dieron que no se pudo avanzar del todo y quedó ahí estancado. Y como hablamos con Husay y Joan, decidimos no abandonarlo, pero sí proyectarlos para los 200.000. Y bueno, obviamente lo previo antes es seguir trabajando, terminarlo y sacarlo. Lo que pude hablar con Laura Mesa en el MOSCAN es que ella se ofreció muchas veces, digamos, a que ayudarnos, específicamente también al equipo creativo, con la gente que está del equipo creativo de Mozilla. Entonces yo veo bueno eso y también plantearle el tema del personaje, ya que ellos son los que, digamos, todos los personajes que nosotros vemos en Mozilla son creados por ellos, para que también nos den una pauta y nos ayuden a poder llevarlo a este proyecto y a este personaje hacia arriba, ¿no? El problema que hubo en este proyecto, problema o lo que pasó por lo que no se ha terminado, es que estuvo trabajando Johan en el tema de la página, luego le terminó de rematar un poco Fernando Agüero y Fernando Agüero se puso conmigo en el tema del rediseño y dijimos que hasta que era prioritario el rediseño sobre la campaña de los 100.000 porque todavía faltaban cosas que retomar y no se terminó el código. Ahora mismo Fernando está terminando el responsive design y cositas del rediseño, con lo cual está un poco más atareado por esa parte. Pero yo no sé, Johan, si has podido echar un vistazo a todo lo que estuvo cambiando Fernando Agüero y de todas formas lo tenemos subido a GitHub, que lo acabo de enlazar en el chat. Sí, ya yo vi lo que había avanzado él. Yo también ya prácticamente lo que falta es la implementación del diseño como tal. Sí, porque la estructura, la maquetación está prácticamente lista como tal. Eso es lo que había comentado la otra vez Fernando, de lo que faltaba más que todo. Y ver la cuestión de la base de datos. Pero prácticamente está listo. Falta es la Diseño y base de implementación un poco del datos, diseño. entonces. Sí. Por ese lado, entonces. Sí, claro, ahí habíamos quedado. Por ese lado lo miráis con Javi, supongo ahora. Y lo de la base de datos me lo comentas a mí directamente, que es lo que faltaba, ¿vale? Sí, más que todo Creo. lo de la base de datos es, bueno, como la había codificado en MySQL, entonces comentaste para, es más factible hacerlo en SQLite. Vale, cualquier cosa que necesitéis de ese tema me comentáis del lado del servidor, ¿vale? Ok, perfecto. Al respecto, Willy Aguirre había desarrollado una aplicación del lanzamiento de Firefox en Guaraní dentro de Mozilla Perú, y creo que también podríamos invitarlo a colaborar para la hora de implementar la aplicación dentro de Facebook, ya que él tiene conocimientos al respecto. No sé, Willy, si quieras integrarte también en el proyecto. Sí, por mí normal. Sí, porque estaría bien eso, tener gente que haya trabajado ya en el tema de creación de páginas para Facebook. Creo que también podemos pedirle ayuda, colaboración o sugerencias a la gente de Novox, que se están dedicando bastante a páginas de Facebook. No digo obviamente que la hagan ellos, pero sí en todo caso mostrarles lo que tenemos pensado y chequear ideas o ver probabilidades de que funcione eso que estamos pensando o qué es lo que estamos pensando. En este caso, ¿con quién hay que contactar de Novox? ¿Con Jesse o con quién? Sí, Jesse supongo. Jesse ahora justo está esta semana de vacaciones, pero con Jesse o con Jason para que nos hagan el primer contacto, creo que está bien. Jesse seguro, además habla español, se supone. Pero si no Jason, digo, son los con los que tengo contacto más fluido, pero con cualquiera de ellos dos se podría. Y además, al hilo de esto, y aunque no entra dentro de difusión, aunque quizás sí porque está en redes sociales, había una cosa pendiente por ahí, que era el tema de la pestaña de asistencia, como tiene la página de Firefox, que sería muy sencillita y simplemente sería una caja de búsqueda para mandar al foro de Mozilla Hispano, la documentación, o a Sumo y tal, que es otra de las cosas que necesitaríamos gente que sepa temas de páginas de Facebook. Al respecto, había una aplicación en la página de Firefox de Facebook que es esa misma pestaña en Sumo, pero está en inglés. Así que yo había pensado en hablar con Ricky o con Rosana para ver si esa misma aplicación la podemos usar, pero en español, y si habría que adicionarle el foro de Mozilla Hispano en algún aspecto o dejarlo solo con Sumo. Perfecto. El siguiente También, punto. perdona, Husay, por terminar un poco con esto, donde nos quedamos cuando yo me fui era que faltaba también definir el tema de las bases legales, si es que si vamos a hacer un concurso o algo, que vamos a pedirle a la gente cosas, necesitamos escribir una bases legales para definir quién se lleva el premio y cómo lo recibe y todo esto. Durante el MOSCAM, una de las personas que vino era justamente de la parte de políticas de privacidad y legales de Mozilla. Y estuvimos hablando dos cosas, una no relacionada, pero más o menos, que es que tuvieran una sola y así no hay que traducirla 200 veces por cada uno de los proyectos que inventa Mozilla, que cada vez tenemos que traducir esa política de privacidad que es molesta, pero la otra era la forma de que ellos nos podían ayudar o a suscribirnos a su política de privacidad y en todo caso sugerirnos qué bien, cómo quedaría mejor o que nos podían ayudar a generar una compatible con la idea de Mozilla de privacidad. ¿Y eso con quién hay que hablar? Ahora se me fue el nombre, creo que es Stacy Martin, creo que es, pero después lo buscamos, estuvo en el MozCamp y planteamos justamente tanto el uso de las políticas de privacidad en Mozilla en los proyectos comunitarios, como la posibilidad de la traducción. Continuamos entonces. Sí, era Stacy la que mencionabas de mis. Acá tengo el correo, la anoté, también estuve en esa charla y sí es Stacy. Habrá que hablar con ella también de eso que mencionaban Bernie y tú, por antes de lanzar la aplicación. Sí, porque es que además se puede hacer en paralelo, ¿sabes? Mientras Willy, Fernando, Nuke o Johan o los que estéis trabajando en el desarrollo y en la implementación del diseño estáis haciendo eso, otra persona puede estar mirando los términos de la acción, vamos. En cuanto al siguiente punto, va muy apegado a la primera de la campaña, que fue la campaña de lanzamiento de Rumbo. Creo que está puesto un poco en pausa y en el taller de Moscamp se había pensado en dejarlo a un lado porque ya estaba apareciendo el personaje de Rumbo, pero como mencionaba Javier, solo se utilizó pocas veces. Fue para el Moscamp en Berlín y un póster ahora en este Moscamp, pero en sí no ha habido lanzamiento oficial y creo que todavía se puede llevar a cabo, ¿no? ¿Qué opinas, Javier? Sí, de hecho es una de hecho es una campaña que habíamos empezado el año pasado, en el cual o sea, no mucha gente, pero los interesados en ese momento habíamos puesto lineamientos y ideas como para llevar esa campaña, principalmente que era el tema de lanzarlo a rumbo, pero esporádicamente. Se tuvo en cuenta varias ideas, de hecho la chica esta que estaba conmigo era una chica que estuvo trabajando muy activamente. Pero como dije también ahí en el taller, surgieron unos inconvenientes, digamos, por el cual tampoco yo inclusive, digamos, pude seguir avanzando. Entonces como que quedó ahí, pero realmente es una campaña muy buena y que simplemente requiere un par de pasos como para darle iniciativa y que la gente como que pueda empezar a ver de qué se trata todo esto. Entonces, ¿qué necesitaríais para poder avanzar en esto o rematarlo? Y esto había Y esto quedado había quedado básicamente en lo que básicamente fue el lo que fue el video, video, en ¿no? el video En el video teaser. teaser. Echo con Jeff. Ahí está. En el video teaser esto quedó ahí. A ver si Bernie me refresca un poco las ideas. No me acuerdo bien qué otra cosa había quedado. No, esta campaña estaban todos los pasos bien marcaditos. Lo único que faltaba era una persona que pueda tener conocimientos de multimedia, porque había varios, o sea, la campaña me suena que estaba pensada como con vídeos. Entonces, lo que nos faltó fue justo eso, pues ponerte a grabar vídeos, a editarlos y a empezar a poner fechas de lanzamiento de primero este vídeo, luego el otro. Pero vamos, Kim, que es la persona que dice Javi que estuvo participando, creó un guión y todo. O sea que el siguiente paso que iba a hacer ella era crear como un storyboard de más o menos cómo iba a ser ese guión, en vídeo y luego grabar esos vídeos, editarlos y lanzar la campaña. Yo creo que, no sé si hay alguno aquí, alguna de las personas que estáis sabéis editar vídeo o estáis dispuestos a intentarlo, pero a lo mejor lo que habría que hacer es replantear este proyecto si no hay nadie que pueda hacer esos vídeos y en lugar de que sean vídeos, a lo mejor son infografías, ¿sabes? O son imágenes, o son textos, o son tweets, o son posts en Facebook, no lo sé, pero yo sería muy eficaz en esto. O sea, si vamos a estar otra vez esperando a que alguien haga unos vídeos que no sabemos si van a terminarse, pues vamos a repensar esta campaña y hacerlo más fácil, más sencillo para todos. Bueno, de hecho, esta chica Miriam, que ahora está en el equipo, por lo que estoy viendo, ella conoce y maneja algo de multimedial. Entonces, estaba invitada acá a la reunión, pero no asistió. Podíamos plantearlo con ella, verlo, repasar de vuelta la campaña, digamos, para ver. Y ya, si ella se ofrece y quiere, ya se puede empezar, digamos, con eso que había quedado. Sí, porque Obvio, incluso Miriam. si se puede, si no vemos. Miriam es la encargada del equipo creativo en Mozilla México, entonces también tiene gente que podría colaborar. Pero sí, como decía Bernie, en caso de que no se vaya a realizar, estar conscientes de ello y cancelarlo como en sí lo de los videos y proceder de otra manera. Sí, porque yo creo que muchas veces lo que nos pasa en estos proyectos es que nos quedamos parados esperando a algo que la persona que lo iba a hacer pues ya no lo puede hacer o lo que sea. Entonces, yo creo que en esos momentos la persona que esté coordinando el proyecto tiene que decidir y dar un giro y decir, pues mira, esta persona veo que no va a hacer lo que teníamos planteado porque no tiene tiempo, vamos a cambiarlo, como decía Bernie, pero vamos a seguir adelante. O sea, que no dejar paradas las cosas por cosas que nos bloqueen. Y si nos bloquea algo, pues comentarlo. Oye, me está bloqueando el no tener nadie para vídeos. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos? ¿No cambiamos? Esto es algo que, pues eso, que el coordinador de cada uno de los proyectos tiene que estar siempre atento a ello. Habría que mirar los Sí, mails. ese fue Yo un poco mi como error también al principio, digamos. Por eso fue que, digamos, en todo lo que fue ese tiempo de cosas y de tareas, lo que yo tendría que haber hecho fue eso que hice en un quedador, ¿no? De avisar y ver y no quedar estancado esperando algo. Pero, digamos, con la iniciativa que tenía esta chica y con los correos que yo le estaba mandando, pensé que en algún momento se iba a volver a retomar. Pasó el tiempo y bueno, después ya se nos vino todo y aquí estamos. además, sobre el tema de proyectos, por ejemplo, este, de la información que tiene, pues claramente está desactualizada, porque habría que cambiar el coordinador de momento si quieres llevarlo a todo a cabo, coordinarlo, Javi, y de la lista de la gente que aparece, pues toda la gente que ya no puede seguir con ello, pues quitarla de la lista para saber realmente la gente que tenemos y no estar pensando que tenemos más gente la que realmente tenemos. David pregunta qué se requiere para editar los videos. No, nada, básicamente es terminar el storyboards o, digamos, porque eso que comentaba Bernie del storyboard es algo que, una tarea que se había llevado, pero que no se llegó a plantear, digamos, no se llegó a hacer. Entonces, básicamente tener la estructura de lo que puede llegar a ser el video y después con ideas y con imágenes se puede ir armando. A ver, hubieron varias ideas. Sí, Una era, Sabine. una fue hacer el vídeo animado, o sea que, porque también recuerdo que había otro chico que se llamaba Cali, que sabía de animación, que también cuando salió este proyecto se incorporó y porque él, pues eso, él tenía la idea de crear vídeos con muñecos animados, ¿vale? Que es lo que os digo, que al final el proyecto se elevó tanto la dificultad que es que es normal que al final no lo hiciésemos. Pero hubo otra opción que fue grabar vídeo con un móvil o con una cámara, pero grabar vídeo natural, o sea, vídeo de personas normales moviéndose por la calle y que luego el editor de ese vídeo metiese dentro del vídeo pues unas huellas de rumbo o cualquier señal o cualquier cosa que pudiese dar a entender al que lo ve que ahí está pasando algo relacionado con un animalillo que es un gecko, ¿vale? Entonces es lo que os digo, yo creo que para poder continuar con este proyecto lo primero que tendríamos que hacer es definir bien lo que queremos hacer y luego ya veremos si va a ser muy difícil, si se necesita vídeo, si no se necesita vídeo. Yo no sé si tu pregunta va más a herramientas de edición, que yo no tengo ni idea de cuáles hay, ¿para qué tendrían que tener esos vídeos? Helio. Yo podría ayudar en la del video, pero no sé qué herramienta es necesario utilizar, si bueno, sí, pues no sé. Bueno, por lo menos David creo que usa After Effects. No sé qué otras herramientas de edición de video recomendarían ustedes, pues, para Yo ponernos creo a que editar esos videos. cada uno tiene que utilizar las herramientas en principio que conoce, mientras el resultado que vayamos a tener lo podamos exportar luego a un formato que queramos, ¿vale? Que eso nunca hay problema. Si, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? En el equipo creativo, pues la chica esta, Daniela, utilizaba creo que Photoshop. Nosotros no utilizamos Photoshop, algunos, pero otros sí. Con lo cual, mientras al final podamos tener un formato que nos guste a nosotros, por ejemplo, en SVG, o sea, formatos abiertos, al fin y al cabo, si el resultado lo podemos tener en formatos abiertos, cada uno tiene que trabajar como se sienta más cómodo. No podemos obligarte a cambiar de herramienta si eres. Si es así, no hay ningún No hay problema. Genial. Por lo menos, Precisamente. si es así. Sí. Bueno, yo primero. Si es Ajá. así, no hay ningún problema. Yo podría ayudar a editar los videos. El caso de Helio, creo que maneja bien lo que es los subtítulos, creación de subtítulos. No sé si será necesario. Bueno, sí, en cuanto a los subtítulos, pues, a la animación de subtítulos, pues, karaoke y todo eso, pues, yo lo manejo, pues, como beberme un vaso de agua, pues. Lo pueden visualizar aquí en este link. Es un video que edité, es de Joe of the Nation de POD. Vale, pues coordinaros con Javi en estos temas para ver lo del vídeo y con Miriam y a ver qué puede salir de eso, ¿vale? Javi, ¿te parece bien coordinar el proyecto tú? Sí, a ver, dos cositas. Antes de volver a tomar, digamos, riendas a esto, primero, nosotros todavía, ahora con los chicos nuevos que están en el equipo, por ello necesito juntarme y tener una reunión para terminar de hablar unas cositas que por ahí no pudimos terminarlo en el MOSCAM y replantearnos todas estas tareas que lleva o que va a llevar a cabo el equipo creativo y ahí ver un poco cómo organizarnos. O sea, mi idea sí es seguir con este proyecto porque lo veo bueno y porque considero que va a ser efectuoso, digamos, pero antes de decir sí o no, quiero organizarme con los chicos y ver qué podemos hacer, qué nos va a faltar y en todo caso si vamos a necesitar alguna otra mano. Ahora ya le anoté a David acá en mis apuntes como para tener evidencia de que él puede también hacer edición de videos y entonces un poco la reestructuración, organización y ahí sí lanzarnos como para seguir trabajando. Ok, Por lo pronto en esta semana espero hablar con Miriam y comentarle a ver si nos echar la mano con lo video, sino para ya tomarlo como desde el otro punto y también no estar trabajando sobre algo que no se va a hacer. Yo solo remiendo una cosa. Estáis hablando todo el rato de lo del vídeo y si Miriam, David y Elio, los tres, van a trabajar en el vídeo, me parece que es una lástima de recursos, ¿vale? Entonces, en este proyecto lo único que necesitamos es una persona que piense el guión, otra que haga los vídeos y otra que lo publique o que piense en unas fechas de comunicación del proyecto y que se encargue de publicar los contenidos, ya sea en la web o en redes sociales o lo que sea el proyecto al final. Vale, os lo digo por que sepáis un poco, bueno, que ya lo sabéis, pero para que ordenéis un poco eso con las personas que necesitéis para el proyecto. Sí, justamente por eso, mi idea es organizar un poco y ahí como dice Bernie, ver estas cosas antes de empezar a llamar a gente y preguntarle si va a poder hacer esto o aquel. Primero es organizarnos y ver primero unas cositas ahí y ahí seguir avanzando. Vale, continuamos, para que no se nos haga tan tarde, un poco más ágiles con todos los proyectos que usáis. El siguiente proyecto es comunicación y ahí me gustaría que nos diera su punto de vista Frank, que ya está por acá, y Damidis. ¿Sobre qué? ¿Punto de vista sobre qué? A ver, porque estamos ahora coordinando, estamos intentando ver cómo se lleva adelante y no está Damidis, por lo que veo. Mira bien, por favor. Ah, justo arriba mío. Bien, ok. Bueno, contate algo, no sé. Contad un poco lo que se habló en la charla del Mozcan brevemente. La charla que hubo en el Mozcan fue con la gente de PR, de Relaciones con la Prensa. Básicamente lo que se dijo es, volvieron a insistir con la existencia de el grupo de comunicadores representantes en el mundo, o sea, lugares donde Mozilla no tiene llegado, no tiene ninguna agencia oficial, la posibilidad de que sean los representantes de la comunidad los que hablen, pero no como, digamos, siempre distinguiendo entre lo que es una palabra oficial de Mozilla y una palabra de la comunidad. Digamos, o sea, se trataría de ayudar a quienes estén participando en esos países, pero seguirían sin ser palabra oficial de Mozilla, que eso estaría reservado solo a los que ellos llaman spokespersons en el mundo, que no son tantos, no son muchos los que hay. Además, se habló de la posibilidad en varios lugares de, así como está, como tienen España y otros lugares, yo me estoy refiriendo a los de habla hispana, una agencia de prensa dedicada a Mozilla. Y lo que nosotros pedimos, o por lo menos intentamos establecer, es que esas agencias de prensa además tuvieran una relación con la comunidad a la cual están reportando en un punto o ayudando. O sea, entendemos que el trabajo que puede hacer Lewis en este caso, o cualquier otra agencia de prensa especializada, puede ser muy bueno y puede ser algo que quizás una comunidad no pueda resolver, pero al mismo tiempo pueden cometer errores que ya han pasado en otros momentos y que nos va en detrimento de nuestro trabajo. Por ejemplo, el tema de que no utilicen bien los nombres que usamos para traducción de los proyectos, que, no sé, bueno, básicamente son esos, pero que, bueno, las traducciones no sean buenas, que las hagan a último momento. Es cierto que muchas veces Mozilla publica las cosas a último momento, con lo cual no siempre es culpa de las agencias que nos pasan a nosotros las cosas a último momento, sino que Mozilla tampoco lo hace con mucho tiempo. Pero bueno, se habló de un trabajo un poco más cercano con estos grupos de comunicadores. Y lo otro que pedimos, en principio, vamos a ver cuánto lo logramos, fue, digamos, cuando se hizo el Mozcan acá, se contrató a una empresa para que haga las relaciones con las prensas para Michel y Gary que venían, para conseguirles movimiento. Y entonces lo que pedí yo, que hasta ahora no se concretó, y no creo que se vaya a concretar en nuestro caso, pero sí para que lo dejamos establecido como para que Mozilla negocie en las próximas veces que contrate este tipo de servicios, es que los contactos que pueda generar la prensa también nos lleguen de alguna forma a la comunidad. O por lo menos que haya una presentación de la comunidad a esos periodistas a los cuales se contactó. La verdad es que acá en Argentina los que contactaron, no todos hubiera sido imposible que nosotros contactáramos. De hecho, de los que salieron realmente noticias hasta ahora, los hubiéramos podido conseguir todos nosotros, básicamente. Había un par que no, del cual todavía no vimos ningún resultado, pero seguramente saldrá en el mes que viene, que podrían estar interesantes, pero al mismo tiempo hubiera estado bueno que esos mismos contactos que se armaron nos hubieran dado cierta oportunidad de participación posterior, digamos, que no nos se supone como todo lo que venimos peleando y poniendo como importante, es que una de las características diferenciales de Mozilla es que se basa bastante en la comunidad y que por lo tanto puede confiar en la comunidad en algunas de para transmitir algunas de las noticias que haya o de las difusiones que haya que hacer. Eso creo que es un resumen de lo que se habló en sí en la charla del MOSCAM, que no fue, digamos, lo que hicieron Shannon y Leslie, no fue mucho más que presentar de nuevo el proyecto de Communication Reps y esta idea de que haya gente de la comunidad siendo capacitada, lo cual eso me parece es una de las partes interesantes de este proyecto, que la idea es capacitar a la comunidad para que pueda ir acaparando más espacios. Pero bueno, nada, fue esa charla, nada más. No sé si Fran o Husaí se acuerdan de algo más que estaban ahí también, creo, y creo que estaba Cristina, casi seguro, y Daniel también. No, sí, básicamente hablaron de eso, de que darle herramienta a los chicos de la comunidad para que puedan hablar con prensa y tal. Y lo que se habló fue eso, que habría que, digamos, gestionarlo un poco más pensando en la comunidad. Yo estaba tratando de ver si podíamos revivir la lista de contactos de prensa que teníamos en el Google Doc. Lamentablemente me quedo, o sea, no es que me quedo sin ordenador, me he cargado una partición, no tengo nada guardado, he perdido todos los marcadores, absolutamente todo, con lo cual no tengo manera de encontrar ese enlace ahora mismo, salvo que me ponga a bucear en el correo de Gmail. Sync, Firefox Sync. Sí, pero es que tengo que tener la clave de recuperación y la clave de recuperación quedó en la partición que murió. Fail, Fail, sí, gran fail, no me lo recuerdes. Porque aparte estoy reconfigurando todo y me dice, bueno, le vamos a sincronizarlo con lo que tiene ahora. Cuando busque el otro ordenador donde tiene todos sus datos, le devolvemos todos los marcadores. Genial. Bueno, cuestión que estamos tratando de ver de hacer una lista de contactos para, digamos, para cada país que vaya poniendo sus contactos de prensa y que eso sea una especie de que se vaya teniendo bastante feedback entre cada miembro de las comunidades, de las distintas comunidades y tener alguna serie de contactos que era, bueno, lo que hablábamos antes en el Workday, ¿no? De que de repente empezar de a poquito e ir con los blogs pequeñitos y tal. Entonces, más o menos lo que se habló de lo de la charla esta de prensa en el MOSCAM fue más o menos lo que hablaron también en Berlín, ¿no? De estar presentando un poco el proyecto de Comreps y que todos aquellos que quieran participar en la parte de comunicación de Mozilla, hacer prensa de Mozilla, que no iban a tener la oficialidad de ser un empleado de Mozilla, pero que Mozilla iba a tratar de darle la mayor cantidad de herramientas posibles. Y yo tengo apuntadas un par de notas más que de, a lo mejor me he expresado mal, más que del MozCamp, del World Day, que es donde se habló del área de comunicación de Mozilla Hispano. Tengo apuntados puntos, aparte del tema de comms reps y que se iba a entrenar a gente interesada en serlo. Tengo apuntado el listado de medios, que eran cosas que estaban pendientes. Intentar hacer algo con redes locales, radios locales. Y el tema de difusión de eventos, de las mejoras que queríamos, pero que, bueno, que esas ya están implementadas. Sí, básicamente era eso. Yo no sé si por avanzar un poco esto, porque me da, o sea, yo esta conversación me suena de hace bastante tiempo que llevamos diciendo lo mismo, ¿no? O es una cosa mía, solo. No, sí, ya se había hablado. No, lo digo Y por lo que los que están. hizo Cristina fue, por ejemplo, lo que hizo Cristina, que no sé si está escuchándonos, lo que hizo Cristina fue separar por países lo del tema de eventos y ahora íbamos Aquí a ponernos estoy. con el tema del contactos de prensa. Lo que pasa es que, claro, yo puedo. Nosotros en lo de España tenemos un listado bastante interesante, pero el resto de países no podemos. O sea, salvo que se pongan ahí a toquetear el documento, no vamos a poder avanzar mucho, ¿no? No, no lo digo por meter presión, ¿eh? No sé si se ha entendido así. Lo digo por No, no, el. no, sí te entendí, no, sí te entendí. Lo digo sobre todo por el tema de las agencias, ¿vale? Que llevamos hablándolo bastante tiempo. Y que, joder, es verdad que nos llevan diciendo tiempo que quieren mejorar la relación que tenemos nosotros con la agencia. En este caso hablo solo de España, que es la experiencia que yo he tenido con Luis. Pero yo creo que eso al final lo que hay que hacer es, no sé si habrá que hablar con Sano o con Bárbara directamente o lo que sea, para que sea directamente una orden desde Mozilla a Luis para que les digan cómo tienen que hacer las cosas. Perdón, Berdin, el último MOSFAB que está organizando Nuke, Nuke directamente le dijo a Bárbara que están haciendo eso y Bárbara dio la orden de que a Luis le dio la orden de que tenían que moverse. Igualmente, esto es, no sé si se puede decir, pero es off the record, supuestamente, y no es la primera vez que lo dicen, van a cambiar el tema de la agencia de prensa en España. ¿Cuándo? No lo sé. No, pues guay, si lo único es si es Luis o sea otra o sea la que sea, decirles, oye, no vais a hacer nada, o sea, yo qué sé, o definir una serie de áreas o de tareas o de acciones que no las hacéis si no las compartís con la comunidad antes. Es que al final esta gente se la paga, ¿sabes? Es que, no sé, es todo súper extraño. Claro, pero volvemos a lo mismo siempre. Vale, vamos a intentar no centrarnos en temas en concreto y dar un poco de visión general, porque si no podemos estar con todos estos siglos. ¿Cuántos temas más nos quedan, Jusai? Nos quedan bastantes, ¿verdad? 6 o 7 temas al... Vale, al vamos pronto. A agilizarlo. Podcast de Mozilla Hispano es el que sigue. ¿No? Vale, podcast de Mozilla Hispano, pues estamos trabajando bien. Hay que organizarse un poco más porque últimamente se nos cae alguna persona, porque tenemos que ser mínimo siempre 3, sobre todo para el tema de debates. Y lo que necesitamos mucho es gente que nos diga temas a tratar, porque muchas veces les improvisamos. Las noticias es fácil porque es ver las noticias que se han publicado, pero los temas de debate no. Entonces necesitamos gente que nos sugiera temas de debate que sean sobre la web abierta, sobre Mozilla, sobre lo que sea. Entonces no sé cómo podríamos mejorar esto, pero sí, necesitamos participación sobre todo en esa parte. Y también de gente que quiera participar, digamos. Idealmente con la temática o con qué puede ser interesante para cada región de debatir o de anunciar está bueno, pero también está abierto a que más gente que quiera participar pueda participar del podcast. Bueno, estaba escribiendo una cosa, pero ya que... Por ahí estás hablando. Perdón, por ahí tratar de comunicarlo en la lista y hacer una especie de como de campaña de un miembro comunitario de cada país en cada podcast para poder movilizarlo un poquito, ¿no? Sí, pero ocurre una cosa. Suena interesante. Eso se puede hacer en tema de entrevistas, que ya se hizo en el pasado, que estaría bien. El podcast segundo, que es de debate o de tema libre, centrarle en entrevistas o charlar con alguien. Pero pedir colaboradores para el podcast es muy complicado porque puede haber alguien que pueda colaborar, pero se tiene que comprometer. Entonces, en el podcast es fundamental el compromiso porque cuando hay que grabar y punto. No se puede posponer porque cada 15 días se publica. Entonces, es muy importante que si alguien se quiere comprometer en el podcast, uno, le guste el tema de hablar en el podcast y sea... que le guste el tema de estar charlando y que se comprometa a tener una periodicidad. Intentamos grabar una vez al mes y grabamos los 2 números, que es una hora de grabación, poco más en lo que se para porque es media hora cada uno. Y si queremos involucrar más a la gente, sobre todo el tema de que nos den ideas y poder hacer entrevistas a la gente sobre temas en concreto que puedan interesar al público en general. Porque recordemos que el podcast es para el público en general, no es para los colaboradores. Sobre esto también, cuando hablemos de participación de colaboradores, añadiré algo más. Pero sí, si alguien quiere colaborar realmente en el podcast, que se lo tome como voy a colaborar en un programa de radio y me tengo que comprometer a grabar cuando se quede para grabar y ser participativo en el podcast. Sobre todo por el hecho de que también tenemos una barrera complicada, que cada uno se tiene que grabar su audio para que quede perfecto. O sea, son cosas que la barrera de entrada quizá sea un poco alta, pero es por la calidad y por la periodicidad que queremos dar. Que justo por eso que dices de que el podcast es para el público, RRSS son redes sociales, bueno, para mí al menos. Podríamos pedirle a la gente que nos diga de qué quieren que hablemos. No digo que sea todo el podcast basado en eso, porque no, porque ya sabemos también un poco lo que nos van a responder. Pero por probar, ¿sabes? Que un tema de los que se trate al mes sea elegido por la gente, a lo mejor por probar. Sería genial si la gente participara y participara contestando lo que le pregunta. Se puede volver a intentar porque no perdemos nada, ¿vale? Pero siempre en todos los podcasts recordamos que nos pueden mandar correos, audio correos, sugerencias y nadie lo hace. Hemos tenido muy pocas, 2, 3 correos en 4 años. Entonces, Se puede volver a intentar en las redes sociales, pero en las redes sociales ya sabemos qué tipo de respuestas vamos a obtener. Pero no pasa nada, lo hemos hecho de vez en cuando y pocas veces hemos tenido respuesta. ¿Y no quieres que hagamos la pregunta en las redes sociales? No, me parece bien, volverlo a intentar, no perdemos nada. Pero que contemos con que vamos a tener una respuesta un poco rara. Bueno, por ahí las primeras veces va a ser así, y después cuando se acostumbre la gente, por ahí podemos llegar a tener una respuesta un poco más... No, digo, un poco más interesante quizás. Pero yo incluso me refiero, Nuke, a elevarle el valor, ¿eh? O sea, no sé cómo decirlo. La gente participa si ve que luego ve un resultado, o al menos así lo veo yo, ¿eh? Y si tú dices el tema de Husaí, pues Husaí lo va a escuchar y va a escuchar su nombre en un podcast que escucha no sé cuántas personas y ve su nombre escrito en el Facebook oficial de Mochila Hispano y ve su nombre en Twitter y no sé qué. Sabes que si tú luego le representas y le dices, o sea, le das el protagonismo que no tiene a día de hoy un anónimo, joder, a lo mejor así poco a poco sí. La gente se va animando. De hecho, es lo que hicimos. La primera persona que nos envió un audio correo le mandamos un pack con una camiseta y unas pegatinas. Y además le nombramos en el podcast, evidentemente, cuando pusimos su audio correo y demás. Sí, sí. Y nada, del podcast, mucho más que comentar no hay. Esa es la situación actual y los retos y objetivos que tenemos. El siguiente punto que tenía aquí apuntado Husaí, que ahora vuelve equipo creativo. Que bueno, Javi ya nos ha contado un poco. Sí, Cristina. Solo es por curiosidad. ¿Queréis saber cuál es el podcast más escuchado en 2 semanas? ¿Cómo? ¿Queréis saber cuál es el podcast más escuchado en un mes, perdona? ¿El podcast más escuchado en un mes? ¿A qué te refieres? ¿Dónde está Cristina? El podcast que más han escuchado. A ver, ¿cuál ha sido? Pues... tendría que mirar las estadísticas de archive.org. ¿Quieres saber datos? Cristina, dale datos. No, yo quiero deciroslo a vosotros según Analytics, cuál ha sido el más escuchado en un mes. Claro, era una afirmación lo que ella decía. ¿Sabes? ¿Quieres saber cuál es el...? Dínoslo. Venga, decid una. ¿Pero qué mes? ¿Este mes? Sí, este mes, pero de todos los podcasts que hay. ¿El primero? No. ¿El de la web abierta? Bueno, ha sido, os digo, el del 16 de abril. ¿De Firefox 4, de la fiesta? La verdad es que no sé cuál es. O sea, sé el número 33, no sé más. No, pero está bien, es el del mes que salió, estamos bien entonces, por suerte, no es uno del año pasado, si no sería triste. Sí, por eso digo. El de noticias el de noticias del mes de abril fue, porque hablamos de el lector de PDF nativo, Codemotion y actualizaciones. De hecho, es uno con muy poco contenido, es posiblemente de los podcasts con menos chicha que hemos tenido. Sí, realmente estaba buscando si había alguno anterior que había sido más escuchado para poder decir, pues mira, pero bueno, poco a poco seguiremos indagando en ello. Habría que analizar qué peculiaridad tiene ese podcast cuando se publica en Facebook o en Twitter para que haya tenido tantas visitas, porque no tiene nada especial ese podcast. Ya, pero date cuenta que es el podcast de abril, entonces si sabemos que, no sé cómo va, pero si sabemos que los podcasts salen cada 2 semanas o algo así, habrán visto ese y es normal que en el mes de abril el más escuchado sea el del mes de abril, ¿no? Ah, bueno, claro, decías en el mes de abril, sí, evidentemente. Solo es. Lo que acaba de resaltar Cristina es muy importante porque no tenemos que hacernos ciegos a las estadísticas, tenemos que también estudiar los gustos de las personas que nos escuchan, porque si esas personas prefieren un podcast de un tema, por ejemplo, la web abierta, tendríamos que desarrollar otros temas a partir de ese, para mantener a la gente interesada, me refiero. Bienvenida a Analítica. No, ese es mi campo, si te digo la verdad. ¿Dices que es o que no es? De Phoenix Bird lo quiero ver en el proyecto de métricas este. Porque si es, habla con Cristina porque está con métricas un poco alón ahí. Estoy a la disposición. Sí. Digo, yo estoy de acuerdo en eso, obviamente tenemos que ver las métricas. Pedí las cosas que correspondían pedir a Cristina y ahora a vos. Igualmente es difícil saber. Digo, tampoco tengo ganas de hacer un podcast porque la gente quiere escuchar de X, vamos a hablar solo de X, pero sí tendremos que ver la posibilidad de definir en todo caso si, por ejemplo, el debate tiene sentido porque quizás se escucha 20% menos que las noticias, entonces no tiene sentido hacer debate. Si no sé, contamos en una vez cada 15 días en lugar de debates, o además del de debates recomendamos complementos de Firefox, y entonces ahí tiene más, digo, ese tipo de cosas, sí. Pero digo, siempre va a ser interesante analizar las métricas y está bueno saberlo. Es difícil a partir de las métricas delinear contenido, pero sí podemos ver secciones o ese tipo de cosas. Es posible también, Damidis, porque como dices tú, nos volvemos repetitivos y siempre topamos la misma temática, pero podemos ir como que dice, ir planteando un camino de cómo hacer los podcasts y, dependiendo de las mismas opiniones de las personas que nos escuchen, delinear otras temáticas para los siguientes. Como dices tú, hablar de plugins, y si hablamos de plugins luego puede salir una tema sobre eso, dependiendo de los que nos escuchen, porque también hay que hacer mucha interacción con el usuario, feedback. Sí, pero para hacer feedback necesitamos que nos feedbackeen, porque hasta ahora creo que no recibimos ningún comentario de los podcasts. Eso se puede hacer rifando cositas dentro del mismo podcast. Es difícil, pero se puede hacer. Vale, no nos liemos muchos más con el podcast, que hay cosas más interesantes que tratar. Husay, ¿qué continúa? El equipo creativo, pues Hapfox ya nos estuvo mencionando que va a tener una reunión con el equipo creativo, y también creo que es importante mencionar aquí que había muchas personas que estaban colaborando cuando estaba Bernie en el área creativa, y hay que retomar el contacto porque con muchos de ellos ya no tenemos contacto, para ver si van a continuar y anotarlos también en el equipo de Javier. Y el siguiente es el equipo de social. No. Ah, sí, adelante. Decía que va. Las personas que estaban ya me comuniqué, y las que no dieron respuestas ya los borré del perfil, así que por ahí no sé en difusión si habrá otra persona interesada, pues vemos y lo añadimos. Y es que yo me encontré como al menos unas 5 personas más que están todavía en los perfiles, y están en los perfiles abandonados, ya parecían como que tenían un perfil asociado al área creativa, pero están abandonados, entonces ahorita te paso los datos de quiénes son. Sí, pásame. Vale, entonces eso queda. Después queda el equipo de social media, que es un nuevo equipo que se está formando para las redes sociales. Estamos Cristina, Jefferson, Willy, Elena cuando regrese, y un servidor. Y la idea es tenemos un formulario que a partir de ahorita vamos a empezar a enviar a todas las comunidades para tener localizadas a las personas que manejan las redes sociales de cada comunidad, y las que manejamos desde Mozilla Hispano. Para poder tener contacto entre nosotros y directamente con Mozilla, y tener bien, me escucho raro a mí mismo, y tener bien definido eso, un poco de eco. Entonces quedo en enviarles hoy mismo el formulario a cada comunidad para que nos definan quiénes son quién o quiénes manejan las redes sociales. ¿Alguien quiere apuntar algo más acerca de eso, o le doy al siguiente? Tengo notas del Word Day en papel, increíble pero cierto. Colaboración con Novox para el tema de Facebook. Páginas abandonadas de los grupos locales, trabajos duplicados, una cuenta de correo de difusión @, decálogo del Community Manager, presentar la marca, definir prioridades, mensajes de relleno en redes sociales, recordatoria de cosas obvias y cuidar a los usuarios. Sobre todo el tema de... Hay que ponerse con el tema de Novox y el calendario que hay en redes sociales y empezar a publicar ya, que estamos parados y tenemos el contenido. Así es, ya el contacto con Novox lo tenemos. Como estuvimos ahí en unos correos, Damien está ahí con Yahaira, que es ahorita la que está encargando, para ver lo que publican con Firefox. Y también tenemos empezar a tener nuestro propio calendario. Ya tenemos el prototipo de calendario que vamos a tener para empezarle a dar bien ahora sí a todas las redes sociales. Porque al decir redes sociales no solo es Facebook, tenemos Google Plus, tenemos Twitter y también tenemos YouTube. Y entonces usarlas todas bien. Genial. El siguiente sería mini trucos para principiantes. Creo que aquí pueden colaborar gente de documentación, algunos nodos de asistencia y el equipo creativo. Discúlpame, Husay, quería agregar algo. Esta es una herramienta que yo utilizo para el Twitter, donde sin tener que darle, como quien dice, la contraseña de la cuenta principal de Mozilla Hispano, puedes asignar colaboradores que escriban a la cuenta de Mozilla Hispano. ¿Y es gratuito, Arturo? Sí, es gratuito. Tiene una versión paga que te permite ver métricas, pero la versión gratuita es totalmente funcional. Ahí está, se llama Group es, Tweet. Es interesante. Además, alguien comentaba hoy en la lista de correo que lo está intentando implementar Twitter nativamente. que ha hablado esta semana, ¿no? Con esta herramienta lo que hace es que una persona le envía un mensaje directo a la cuenta de Mozilla Hispano y Mozilla Hispano publica ese mensaje directo que le ha llegado, como si fuera él mismo el que la ha publicado. Entonces, de esa forma, varias personas pueden publicar a una cuenta madre. Se puede configurar para que se le quite. Se puede configurar para que se quite eso vía fulano de tal. Creo que sería genial poderlo usar, que nos compartas qué herramienta es para ver cómo lo implementamos. Ahí lo he escrito en el chat. Sí, a lo mejor sería interesante tener un listado de todas estas herramientas para gestión colaborativa de cuentas en redes sociales y ver cuál es la que gratuitamente nos ofrece lo que queremos. Que a la vez se va a poder implementar con la cuenta de asistencia que hemos estado hablando. Claro, claro. Bienvenida, Romina, que también eres del área de social media y hemos estado hablando acerca de ello. Minitrucos para principiantes. ¿Quién está coordinando minitrucos para principiantes? ¿O quién estaba en el grupo? Sé que ahora mismo lo de minitrucos está en combinación con localización del blog de Den, de Mozilla, y realmente debería estar en difusión. Es más asistencia, solo. En la parte de difusión no la veo muy... Porque es que si no, cualquier proyecto podría estar en difusión por la misma regla. Sí, de hecho, está entre asistencia y difusión, es compartido aparentemente y es parte de documentación y está a cargo Fernando Strip. Vale, pues sería hablarlo con él, pero vamos, yo no lo veo dentro de ninguna cosa de difusión, es algo de asistencia, que evidentemente todo necesita ayuda de difusión, pero vamos, primordialmente es asistencia. Sí, creo que ya lo habíamos hablado, ¿no? De que cambiarlo del área. Y entonces vamos a cambiarlo de área a directamente a asistencia. Bueno, igual de la guarida, o sea, de Den, no, eso de asistencia no tiene mucho. Es más consejos para principiantes o recomendaciones sobre Firefox. Sí, pero dentro de... No es tan de asistencia. Dentro de asistencia tenemos documentación, que es básicamente eso que has dicho. Consejos, trucos... Pero bueno, yo disiento, yo creo que eso es más difusión que asistencia. Consejos y trucos no es asistencia para mí, pero bueno, es discutible. No, es documentación, ¿no? Claro, está dentro del proyecto padre de documentación, mini trucos para principiantes. Bueno, no acuerdo, pero está todo bien. Vale, ¿qué más tenemos, Husay? Mosedu, acaba de terminar hace 2 horas la reunión de Mosedu en la que se definió las tareas próximas para colaborar. Y creo que en ese caso ya está dicho lo que está pasando en Mosedu, está bien estructurado y sigue en marcha. Sigue la participación con colaboradores, ¿no qué? Vale, a ver, participación para colaboradores, que tenía aquí un par de pestañas abiertas. Pues ha habido muchas cosas en participación para colaboradores. Tuvimos una reunión de mentores y, bueno, antes de nada, a ver, os voy a enlazar la página. Hemos estructurado participación de colaboradores en como que en 3 partes. Ahí tenéis el enlace. Tenemos la primera, que es captación de nuevos colaboradores. Pues evidentemente, como el propio título dice, pues ayudar a buscar maneras en las que podemos captar nueva gente y cómo introducirles dentro de la comunidad. Participación, ayudar a la gente a que sea participativa, que tenga independencia, que tenga iniciativa. Sobre todo fomentar las reuniones, la actividad en el Planet, el grupo Off Topic en Facebook, participación. En concreto, estas 3 cosas son las más importantes, pero vamos, en general es participación de todo tipo en la comunidad. Luego tenemos el tema de relaciones internas, que lo hemos definido como un grupo de mediadores al que pueda acudir cualquier persona que tenga algún tipo de conflicto dentro de la comunidad, y en la que actualmente pues estamos Inma, Damidis y yo. Con lo cual, cualquier tipo de conflicto que no se pueda tratar por las vías habituales, pues siempre se puede consultar con estas 3 personas que harán como de mediadores para que se lleve a cabo. O sea, no puede haber nada que se quede sin resolver. Cualquier problema que se tenga se puede pasar por esta gente, por nosotros, por el grupo que tenemos y dar una solución. Y sobre todo, pues el pilar básico es el programa de mentores. Programa de mentores que... Como digo, hemos tenido una reunión organizativa hace muy poco y en el que se han definido algunas cosas, sobre todo el tema de formar nuevos mentores para la gente nueva, comunicación directa con la gente, y seguimos adelante. Si no hay nada más que añadir, pasamos al siguiente, pues ahí. Participación de usuarios, es lo mismo que... Sí. Hola, no era por saber si teníais pensado, o esto es un, o sea, esto lo acabáis de definir, ¿no? Hace poco, o este. Se definió en, sí, hace poco tuvimos una, entre la reunión que tuvimos de mentores y las notas que estuvimos sacando el día del World Day, aunque no tuvimos reunión, pues se estuvieron sacando algunas notas de con lo que se habló de la gente y se terminó de definir por así decir, el subárea de difusión de participación de colaboradores. Vale, y que luego con esta, bajo esta base vais a empezar a generar lo que sea, ¿no? De ideas, de, pues mira, vamos a Claro, hacer sí, así. ideas para colaboradores, ideas locas, Bernie ideas y de todo. Por ejemplo, el tema del boletín, el videocast o el podcast quincenal o mensual para colaboradores. Todo está centrado en que, no en el público, sino en el grupo. Gente nueva que pueda llegar y que se sienta bien y que esté informada y que sepa lo que está pasando y demás. Vale, guay. Entonces, ¿seguimos? Correcto. El siguiente es participación de los usuarios. Estamos Husaí, un servidor, Jefferson y Cristina trabajando en ello. Es parte de lo mismo de redes sociales también. Y más que nada es tratar de que Mozilla Hispano se vuelva un canal de comunicación y no solo de difusión. Una cosa es publicar y publicar, pero hay que tener, para poder tener feedback, hay que tener lo que está conversando en chat me saca de onda. Hay que tener feed, para tener feedback hay que tener conversación con los usuarios. Y es de que no es posible que, por ejemplo, en Twitter tengamos tantos seguidores y no sigamos gente o no respondamos a lo que nos preguntan. Entonces es básicamente la línea de trabajo que se tiene en participación de usuarios. Que aclarar que participación de usuarios es, por así decirlo, subárea de difusión que engloba luego proyectos pues como el podcast que hemos hablado, social media, la campaña de los 10.000 y el boletín, por Y por ejemplo. O ejemplo, sea, todo lo todo que lo que incluya que los usuarios, comunicación con usuarios. Sería, por así, el Así contrapunto es. de participación de colaboradores. Así es. ¿Tenéis algo pensado o es una presentación más? Es el proyecto padre de los más proyectos en los que estamos trabajando y es la línea de trabajo en la que se guían los subproyectos que están enfocados ahí mismo. El que es importante también para mencionar es el proyecto Encantamiento. ¿Y este lo habéis metido dentro de participación de los usuarios? No, estaría en comunicación. Y se había planteado, bueno, Santiago lo había planteado en el taller de dejar por finalizado el proyecto Encantamiento, pero todos creo que concordamos en que no es posible terminarlo. Musbo salió de ahí y es importante el proyecto que se continúe vivo. Y básicamente, por dar un resumen del estado en el que está ahora Encantamiento, estamos pendientes de la herramienta Mozbat, pero sigue adelante, evidentemente. Felipe está pendiente de enviar un correo a desarrolladores, ya no solo de Mozilla Hispano, sino externos, para que nos ayuden con ello, porque hay mucha gente fuera de Mozilla Hispano interesada en este proyecto y dentro de Mozilla, gente de prensa. Con lo cual, en cuanto esté finalizada y funcionando la herramienta, se seguirá adelante y ya se empezará a definir el grupo de trabajo para hacer el tema de la analítica en medios. En la que entraría Cristina y Arturo, que recién se ha apuntado, y van a esta área. El proyecto medios me parece que sería subproyecto del proyecto de comunicación, ¿no? ¿Habría que cambiarlo o lo mantenemos como un proyecto independiente? Sí, debería colgar de comunicación, que es lo que hemos hablado antes de tener un listado de medios y tal. Y tratar de revivirlo con, como mencionaba Frank, una campaña dentro de la lista de correos y si es necesario ser el grupo off topic de Facebook o tratar de que todos colaboren y que estén aportando un poco más, que la campaña sea intensa para poder revivirlo y ampliarlo. Lo único que estoy viendo es que el proyecto medios no está definido exactamente como hemos hablado, sino que está definido como reunir información sobre Mozilla, Internet, para preparar a los colaboradores que vayan a dialogar con los medios. Pero esto se solapa mucho con el tema de comms reps, así que no sé, Fran y Damien tendrían que ver cómo enfocarle. A lo mejor el proyecto medios realmente lo que tendría que es renombrarse a relaciones con la prensa. Sí, yo lo veo más como prensa y relaciones con la prensa antes que como medios. Englobe pues comms reps, que englobe este listado de medios, que englobe todo lo que ha comentado antes Denis también y Fran. Más cosas, José. Universal Subtitles no es subtitular los videos con la plataforma. No sé, es parte de participación de usuarios, pero es más bien del área de localización. Sí, está en difusión por el hecho de que comentaba Inma que es también dar a conocer los vídeos y demás. Pero vamos, yo pienso que este tipo de proyectos que pueden pensarse que son híbridos de dos áreas, realmente es de localización, y que en el caso de que necesite ayuda de difusión para lo que sea, pues no debería estar colgando de difusión, sino de localización, y si necesita difusión para algo, pues colaborar entre áreas. Sí, más bien es lo que yo también estaba pensando, que dejarlo como de localización y cuando se requiera ya es de difusión para darle a conocer el trabajo de resultado del proyecto en sí, al igual que con Universo Moss. Que es el boletín. Pero bueno, en el tema del boletín se juntan varias cosas. El boletín es localización por una parte, es noticias por otro, porque lo publicamos como una noticia, y por otra parte, adicionalmente, es promover a los usuarios, es participación de usuarios. En este proyecto estaban coordinando Bernie e Inma, por lo tanto creo que solo queda Inma, ¿no? Sí, y está Percy con Inma y con María y con... no me acuerdo ahora todos los nombres, pero sí que había bastante gente localizando ya. Gente de nuevos aprendices que han venido que están colaborando en esa localización. Pero como digo, pienso que debería ser localización porque es eminentemente una tarea de localización, aunque luego la difundamos, la pongamos como una noticia, etcétera. Entonces, estos últimos dos proyectos los pasamos al área de localización. ¿Josey? Sí, Elio. Bueno, no conozco bien a Inma Barrios, pero pudiera yo apoyar en esa tarea de Universal Subtitles. No sé si seguirá ella o si lo van a mover a otra área, pues, o es simplemente un híbrido, pues. Es de localización principalmente, es traducir subtítulos con la herramienta Universal Subtitles. Ok, entonces otro tipo de herramientas no se van a tomar en cuenta. ¿A qué te refieres con otro tipo de herramientas? ¿A cambiar Universal Subtitles por otra herramienta? No lo creo, porque ahora mismo cumple lo que necesitamos. Entonces sería más o menos a nivel básico esa herramienta. Sí, cuando hay vídeos interesantes o cosas que queremos tener en español, lo que se hace es, se toma el vídeo, se añade en Universal Subtitles y se traduce online. Ya. Okay. Además que te lo incrusta con HTML5 y tal, queda... Es mejor esa herramienta para los subtítulos, Elo. Sí, así estoy viendo. Tendría que contactarme Josai con Inma Barrios, porque no sé. Mándala un correo a Inma y dile que quieres ayudar con la localización. Bueno. Espera, que te enlazo el proyecto. Vale. Continuamos, Josai. Bueno, pues se han acabado con todos los proyectos. Nada más me gustaría mencionar dos ideas que se tienen en mente. La primera es WOMOS, en la que ya existe como proyecto en Mozilla y en la que están algunas compañeras de aquí participando, sobre todo Lourdes e Isel, Gloria, perdón. Y creo que podemos tomarlo como un proyecto o subproyecto de participación de colaboradores para darle institucionalizar la idea que se tiene y lo que están aportando las mujeres dentro de Mozilla Hispano, ¿no? Y otra es Mozilla News, que nos puede hablar más Ana al respecto. ¿Ana? Hola, básicamente lo que teníamos pensado era crear una revista y que se publique aquí mismo en Nicaragua. Nosotros hacerla con nuestro grupo y con las noticias de Mozilla Hispano, que tenga toda la revista, noticias, reportajes, entrevistas, información sobre los miembros de Mozilla Hispano, etcétera, y queríamos saber cómo nos podrían apoyar. Cuando dices revista, ¿te refieres a revista física en papel? Sí, así es, que no. Y lo que haríamos nosotros es distribuirla aquí en Nicaragua y a ustedes enviársela en digital, así sería. Gratuita. Me parece muy buena esa idea, Ana. Podría incluso anexarse a la página de Mozilla Hispano por cada edición que fuera saliendo. Porque ¿qué tipo de público tenéis objetivo? Y como dice Bernie, ¿la vais a vender, no la vais a vender o cómo sería? Bueno, yo no había pensado en venderla, sino que por cada charla irla distribuyendo. Esto tiene mucha relación, yo creo, sobre todo en tema de noticias de IMIDIS con lo que se hace la gente de Orsay, ¿no? Sí, bueno, Orsay es una revista literaria más que de noticias, pero sí, por la forma de distribución, sí, más que eso. Entonces, sí que estaría bien, Ana, saber qué tipo de público, en qué tipo de lugares queréis hacerlo y ver qué formato se le puede dar, porque si lo hacemos todos en conjunto, luego se puede distribuir en todos nuestros países. Por eso decía el tema de Orsay, porque ellos ya están muy organizados en el tema de distribución, tanto digital como en papel de una revista, y ver con noticias y con Dailymedia es exactamente cómo hacerlo para seleccionar noticias que se van a publicar en formato papel. Pero yo creo que es muy interesante para algún tipo de público que le gusta más el tema de leer una revista con un resumen, ¿vale? Que estar leyendo las noticias de un portal. Además que nos daría mucha más visibilidad que si alguien lo lee la revista cada X tiempo, pues sabe que son las noticias que luego se publican en Mozilla Hispano y que las puede ver al día Mozilla Hispano. En verdad creo que, digo, para hacerlo más fácil, lo que se podría es cuando armen la revista con el sistema de publicación que utilicen, podemos distribuir lo que se podría llamar el PDF para imprenta, cuestión de que cada uno después, cada país pueda llevar e imprimirlo en su país y cada uno lo autodistribuye después cuando va a los eventos. Esta idea, bueno, surgió porque tuvimos comentarios de algunos que no tienen mucho acceso a internet o que les es más fácil leerlo en papel impreso que en digital, pero podría estar en ambos formatos, en digital e impreso, y yo lo veo una buena iniciativa. Yo voy a No, darle. pero Perdona, perdona, dime. no, es solo para aclarar, digo, básicamente lo que digo es que cuando vos, para llevarlo a la imprenta, haces un documento en algún sistema, o el Scribus, que es el libre, o el InDesign de Adobe, alguno de esos, pero después podemos distribuir el archivo de alta resolución para que cada uno después de los países o quien quiera imprimirla, la llevamos a imprimir y después la repartimos en el. Digamos, no que la impresión la haga el usuario, que también podría ser una opción, sino que cuando creemos esta revista, después distribuimos entre cada uno los PDFs de alta resolución para poder llevar a una imprenta y que eso se transforme en papel después. Claro que sí, así sería. Yo creo que es importante no duplicar esfuerzos, y esto es que las noticias que se publiquen sean noticias que ya están redactadas y están en Mozilla Hispano, que no tengáis que redactar noticias por vuestra cuenta para esta revista, sino que se reutilice lo que ya está escrito. Bueno, Grabaciones sí, de los es. podcasts. Eso sería, eso estábamos pensando. Estuvimos viendo que en unas publicaciones recientemente las biografías de algunos integrantes, creo que la última creo que fue la de Husay. Husay y bueno, no sé, miré varias biografías que podrían ser interesantes. Perdón, Bernie, que te hemos interrumpido lo que ibas a añadir. No, es que, joder, al principio me suena todo súper raro, porque, o sea, me gusta mucho la idea, lo que pasa que siendo todos los productos que tenemos, todos relacionados con Internet, pues me suena raro la revista. Pero luego escuchando lo que ha dicho, creo que ha sido David, que hay gente que no tiene acceso a Internet y tal, y que le interesaría una revista física, pues bueno, vale, puede tener más salida. Y yo lo que no haría sería, desde mi punto de vista, sería publicar noticias ahí, ¿vale? Porque a mí ya me pasa que yo cada vez compro menos el periódico, ¿sabes? Porque son las noticias de ayer, ¿sabes? Entonces, yo no sé qué interés puede tener para alguien, a lo mejor es por eso, porque no tiene acceso a la información en Internet, pero las noticias de hace un tiempo, porque no creo que fuese una revista diaria, sino que sería mensual o algo así, no sé lo que tendréis pensado, pero si son noticias de hace, pues yo qué sé, una semana o un mes, creo que no puede tener tanto interés como, por ejemplo, lo de las entrevistas o reportajes o yo qué sé, a lo mejor podemos hacer con los mini trucos estos también poder estar ahí, secciones de consejos, de no sé, de lo que sea, o de contacto con nosotros, o cómo estamos haciendo un proyecto, o sea. Ya según hablabais, que también, o sea, que yo sí le daría esto mucho más potencia en Internet y a lo mejor sí podríamos hacer algún tipo de formato interactivo de revista en Internet o algo así. Pero ya Yo lo digo que veo es. como lo mismo que hacemos en el podcast en audio, hacerlo en papel, porque es más o menos lo mismo, pero en papel, en otro formato, llegando a otro público. Sí, pero que es como un poco más un análisis, ¿no? Más que un titular de noticias, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Por eso, además, es una cosa que se ha propuesto en noticias y es que se hagan artículos más elaborados, incluso reportajes y demás. Con lo cual, esto vendría como anillo al dedo para este proyecto. Yo es que incluso lo utilizaría más para que la gente, o sea, aparte de informar sobre novedades del mundo Mozilla, para que la gente conozca la comunidad, que es que nos pasa en redes sociales, que no somos capaces de que entiendan lo que somos. O sea, a lo mejor una herramienta como esta nos puede servir para que sepan a qué nos dedicamos y qué significa y todo esto. Claro, porque la gente, el problema que tiene a lo mejor es que no sabe seguir un RSS, le cuesta entrar todos los días, no va a entrar a la página de Mozilla Hispano todos los días, nos puede seguir en Facebook Escuchan. o no. Sí, Romina, te escuchamos. Entonces, yo creo que es también abrirnos un poco a diferentes públicos. Evidentemente no va a ser interesante para todo el mundo, igual que el podcast no puede ser interesante para todo el mundo. Y sí, dar un poco a entender qué es lo que somos y intentarlo explicar. Por eso digo que me parece que es un proyecto que viene muy de la mano de lo mismo que hacemos en el podcast, pero una versión en papel, evidentemente adaptada a lo que puede ser una especie de magazine. Y para crear este proyecto lo haríamos, crearíamos una pestaña en Mozilla Hispano. Pues para crear el proyecto simplemente es, de momento, como no está iniciado y tal, habría que crearlo en el wiki. En recursos para colaboradores está explicado cómo se crea un proyecto y coordinarlo con las personas que lleven el área sobre el que va a recaer este proyecto. En este caso, pues sería participación de colaboradores y noticias, con lo cual tendrías que coordinarlo tanto con Daimidis como con Husaí para llevarlo a cabo, que te ayuden ellos y montarlo en el wiki, anunciarlo en la lista para ver quién está interesado y evidentemente pues hacer una también si queréis una reunión para organizativa de a ver qué es lo que queremos, cuáles son los objetivos, o sea, un poco hacerlo de forma ordenada. Sí, José, y me había explicado un poco que en México ya tenían un proyecto parecido, no sé si era que ya que lo estaban empezando a hacer. Un newsletter estaba en proceso, pero como ya tenemos uno en Mozilla Hispano, está como que en fase de idea nada más. Pero era también un boletín para usuarios. Sí. Un poco regional en la idea de dentro de México, noticias locales y presentación de otras comunidades, pero como ya hay uno de Mozilla en español, estamos entre redefinir el proyecto. Por eso es que ya no se ha hablado mucho al respecto. Porque este magazine del que estamos hablando podría beber mucho tanto del boletín, tanto de noticias, como, o sea, podría ser como un recopilatorio de todo esto. Sí, así es, y podría incluso irse dando a conocer. Así como en Mozilla Hispano vamos a conocer a cada miembro con las entrevistas, acá puede hacerse a cada comunidad, pero ya sería cuestión de ir viendo la estructura de la De la revista. revista. Romina, ¿querías decir algo? Joder, se me está ocurriendo que, mira, voy a liar a Javi. Javi, molaría un montón que en esta revista hubiese ilustraciones chulas de Mozilla. Vale, ya te he liado. Evidentemente el equipo Quería. creativo tiene que estar Sí, involucrado no. a tope. Sí, a tope, sí, estamos a full. No, sí, creería que, no más que creería, sí, en portada se puede poner algo muy, muy vistoso y sacado algo de Mozilla, sí, evidentemente. No, no, no, no solo la portada, ¿eh? Me refiero a que haya una sección de ilustraciones de Mozilla o no sé, algo que te inventes. ¿Cómo podríamos hacer entonces para ir trabajando esto? Pues como digo, David, lo primero es crear proyecto en el wiki, anunciarlo en la lista de correo general y coordinaros con Daimidis y Husaí. Vamos a documentarlo, David, en la wiki y vemos, hablamos sobre una otra reunión ahora para estructurarlo bien esto, junto con Daimidis. A ver si entre la semana o dentro de la próxima quincena ya lo tenemos. Sí, Esta estaría semana yo voy a bien. estar complicadísimo, así que si puede ser a partir de la otra, mejor. Igual Vamos, yo. esto es un proyectazo, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería, vamos. Esto es un proyectazo que tenéis que ordenar, pero mucho, mucho, mucho. ¿Qué es lo Se que sacaron un decías? 10. Fijar Así es. objetivos, metas. Porque yo creo que en todo proyecto que hagamos en Mozilla Hispano es muy importante tener una base. Quizá no sobreorganizarlo para que no te quedes parado, como nos ha pasado un poco en Mocedu, que lo hemos sobreorganizado y estamos parados por ello. Y es una de las cosas que hemos debatido antes. Pero sí fijar claramente para qué se quiere hacer este proyecto, cuáles van a ser los objetivos, quién va a ser la gente que se compromete realmente, definir tareas, vamos, coordinarlo muy, muy, muy bien. No tener prisa. Bueno, parece que hemos terminado con todos los proyectos que se tenían contemplados en el área. Creo que hemos avanzado mucho. Fue una reunión muy, muy productiva. Ah, bueno, me gustaría añadir que el hecho de que ahora el área de difusión la tengamos dividida en subáreas, que es la de comunicación, equipo creativo, participación colaboradores, participación de usuarios, nos ayuda un poco a repartir un poco la carga de trabajo de esta área, que es inmensa, es mastodóntica. Entonces, yo creo que es muy interesante esta división y que yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una buena división tal cual la tenemos ahora, o alguien quiere proponer un cambio en cómo se están organizando los grupos, los proyectos y demás, porque actualmente Santiago va a dejar la coordinación del área en general. Y bueno, Bernie también nos puede decir un poco si tiene alguna idea, aunque ahora mismo esté ausente, sobre el hecho de tener luego una persona coordinando a nivel general el rumbo de todo el área, aunque tengamos subcoordinadores de cada temática. Yo creo que es hiper necesario que eso sea así. O sea, alguien tiene que tener la visión global de todo, ¿eh? Yo creo, porque, y más con lo que está pasando ahora, que joder, cada vez estamos haciendo un montón de cosas diferentes, que la subdivisión de difusión me parece muy bien, porque je, al final hay muchísimas tareas y es mejor dividirlas, pero sí que creo que tiene que haber una única, que no es que lleve el mando de nada, sino que tenga el control de para qué se hace todo y sepa tiempos y esté informada de todo y sepa que los objetivos están acorde a lo que se quiere. Y esa persona yo creo que tiene que ser alguien con algo de veteranía, por así decirlo, porque yo que sé, el proyecto este de la revista, pues al final tiene que, Nuke lo ha dicho muy bien, yo no haría nada o no me plantearía hacer nada si los objetivos que buscamos con ello no van a reportar lo que queremos para la comunidad. Y eso lo tiene que ver alguien que esté, por así decirlo, y entre comillas, por encima de la ley, por encima de la ley, ¿no? O sea, como viendo si realmente ese proyecto va a ser beneficioso o no. Aparte de que, lógicamente, como dice Nuke, hay muchísimas tareas y no las puede tener una persona solo. Yo solo quería, antes de que os vayáis, deciros que me gustaría que Cristina nos contase un poco más del proyecto este de medición, porque creo que si se lleva a cabo bien y conseguimos hacer cosas, puede llevar incluso a generar un nuevo área que sea de análisis de datos o métricas o como queramos llamarlo, pero creo que puede ser un área de asistencia a todos los miembros de la comunidad que puede venirnos de puta madre. Vale. A ver, yo como quiero enfocar con Bernie. Se te oye súper mal, Cristina. Mucho ruido de fondo. Ay, pues no sé qué hacer. Habla más alto y oculta el ruido. Es que están durmiendo mis padres. Uy. Shh, con silencio. Vale, coméntanos, a ver. Espera, me acerco más. ¿Ahora me oís mejor? Perfecto. Vale, os cuento. A ver, yo lo como lo quería enfocar, o como, bueno, como lo con Bernie para enfocarlo, ¿vale? Era más para ver el comportamiento de los usuarios, bueno, en eso consiste la analítica, de hecho, para ver el comportamiento de los usuarios y ver cómo podríamos mejorar en cuanto a la página, o ver qué le podemos dar más difusión o menos difusión. Bueno, básicamente, voy a intentar explicarlo yo. Básicamente lo que se quiere hacer con esto es conocer si tiene sentido todo lo que hacemos, ¿vale? Porque le dedicamos un montón de horas y de esfuerzo a las cosas que hacemos y nunca nos dedicamos 3 minutos a saber si ha funcionado lo que hemos hecho o no ha funcionado, ¿vale? Entonces ese es uno de los objetivos del proyecto, saber si publicar, no sé, ya que está Damiris aquí, publicar 20 noticias al mes o 15 está bien, si lo hemos publicado por la mañana está bien, si el estándar que tenemos de las 10 porque parece que aquí está bien y en el otro lado del charco también funciona, no sé, o sea, analizar todo nuestro trabajo para poder, pues para optimizar, ¿no? Porque si llega un momento en el que tenemos que elegir entre montar una reunión de MoFedu o hacer un informe sobre lo que sé, sobre la campaña de Facebook, pues elegir, ¿vale? Porque al final estamos haciendo tantas cosas y sobre todo es un proyecto de mirar a futuro, porque estamos creciendo un montón. Yo he estado ausente 3 meses y hay como, yo qué sé, 20 personas nuevas, pues eso significa que vamos a generar muchísimo más trabajo. Entonces, en ese entorno yo creo que lo que hay que hacer es primero analizar todo lo que hacemos para ver cómo lo hacemos, si lo hacemos bien, cómo se puede mejorar y qué rendimiento han tenido las cosas que hacemos. Eso por un lado. Y luego por otro, Cristina lo que quiere conseguir es, dentro de nuestra página y de nuestras redes sociales y de sitio donde nos comunicamos con la gente, ver qué es lo más visitado, como se ha hecho del podcast. Pues mira, el podcast más escuchado fue este. Bueno, a lo mejor hay que entender por qué fue ese. Es que es importante a veces entender por qué las cosas son las más visitadas. O yo, por ejemplo, cuando miré una vez que la página más visitada era documentación, pues, joder, me sorprendí un poco, ¿sabes? Porque no lo sé, pues no lo sabía, o sea, realmente no lo sabía y todavía no entiendo muy bien, no sé de dónde vienen todas esas visitas o cómo o por qué han llegado ahí, cuánto tiempo tiran. O sea, a lo mejor tenemos que, si vemos que eso es así, a lo mejor hay que sacar a portada siempre documentación y siempre qué. O sea, hay que, pues eso, analizar un poco todo lo que tenemos para ver cómo hacerlo mejor. Creo que es eso, ¿no? Más o menos, Gis. Sí, Bernie, lo has explicado perfectamente bien. Y sí que es importante para eso, para saber si lo que estamos haciendo tiene más o menos repercusión, qué tenemos que analizar. Por ejemplo, lo que decía antes Cristina de los podcasts, pues ver por qué hay un podcast que es más escuchado que otra. A lo mejor es porque lo hemos publicado en un momento concreto que es mucho mejor o ese tipo de cosas que nos hacen ser más eficientes. Entonces yo lo que os pido ya desde aquí, por favor, a vosotros 15 que estáis aquí conmigo y cuando estamos juntos, es que miréis un hilo que hay que se llama medición analítica o algo, no me acuerdo bien cómo es, métrica y analítica o medición y analítica, algo así. Y lo único que tenéis que hacer es pedir a los Reyes Magos lo que queráis. O sea, pensad en cosas que nos podrían venir bien, ¿vale? Pues eso, el tiempo que se tira un usuario en la página. No sé, porque creéis que eso puede ser una variable que nos interese para lo que sea. O el podcast, ¿cuánta gente lo ha escuchado? ¿Cuándo pulsan más en el botón? No sé qué, no sé lo que se os ocurra, pero que nos ayudéis a pensar en cosas para que Cristina se ponga a mirar datos y que podamos sacar conclusiones. ¿Ustedes utilizan Google Analytics o estás utilizando otra cosa para rastrear las estadísticas de las visitas a la página? Es Analytics, ¿no, Luque? Sí, ¿Luque? Es Analytics de momento, y digo de momento porque hice una propuesta que nadie me ha contestado en ese mismo hilo de métricas, y es que hay una alternativa que se llama... Se me acaba de... Pwik, sí, Pwik, que es más o menos Analytics, pero con la ventaja de que nosotros tenemos los datos, no estamos compartiendo los datos con Google, que realmente Google nos ofrece un servicio gratuito porque luego, aunque según ellos anonimice los datos, está comerciando con esas estadísticas. Por eso me gustaría que la gente de métricas, Cristina y la gente que vais a estar involucradas, le peguéis un vistazo. Yo lo estoy utilizando a nivel profesional en mi empresa y a nosotros nos sirve de requete sobra. Entonces, bueno, también tiene sería para discutir sobre la privacidad. Pues, si estamos luchando por la privacidad de los datos de las personas a los que visitan nuestra página, sería bueno pensar, considerar tomar esa alternativa. Yo lo he utilizado antes, como dices tú, a nivel profesional, porque en una empresa donde no querían depender de Google para tener sus estadísticas, en el servidor web también pueden tener esta AWS Stats, que es otra forma de leer una métrica. Por general, uno prefiere Google Analytics porque ellos te dan una interfaz más intuitiva, más fácil de realizar, te muestran muchos más datos que quizás con Pwik, que a pesar de que es bastante completo también y tiene muy bonita interfaz, no son fáciles de detectar, a menos que tengas mucho tiempo para leer todos esos números. De todas formas, esta herramienta se ha sugerido también para las webs de Mozilla, sobre todo por el hecho de que es libre, que controlamos los datos y que va acorde con la filosofía y de lo que estamos diciendo. Y es utilizar una herramienta en la que controlemos los datos, en la que tiene opciones de privacidad para que la gente pueda optar a que no se rastreen sus movimientos, que tiene opción de purgar, no guardar IPs, no guardar, no sé, un mogollón de cosas de privacidad que van muy acordes con la filosofía de Mozilla y con las que deberíamos de dar ejemplo, ¿vale? Esto ya es un tema más de filosofía, más que de... Por eso quería ver si realmente nos es igual de útil y podemos utilizarlo, pues hacer ese cambio, que yo no sé hasta qué momento es efectivo, ¿no? Por eso quería que la gente de métrica lo evaluara antes. Y además, la ventaja de esto es que es software libre, con lo cual, si necesitamos algo que ahora mismo no esté implementado, podemos proponérselo, incluso podemos dedicar recursos de la gente de desarrollo a que se desarrolle esto, que es algo que se planteaba en el hilo de Mozilla en general, y es que vamos a utilizar esta herramienta, vamos a evaluar si nos sirve, y oye, que si hay cosas que queremos hacer y no tal, dediquemos recursos y mandémosles un parche o que les lo que sea, o sea, que se puede hackear, es software libre. Nuke, ¿tú estarías en la disponibilidad de hacer una prueba piloto en Mozilla Hispano con Piwik? Sí, de hecho, si creéis que es necesario, podemos montarlo en Mozilla Hispano a la vez, sin quitar Analytics, ¿vale? Y ver qué es Exacto. lo que ocurre. Sin mostrar y después comparar los dos informes de analíticas para ver qué tan cercano, qué tan completo es el informe que nos muestra Piwik con respecto al de Google. Porque como tú estás diciendo, es una cuestión de filosofía, porque si estamos luchando por la privacidad de los datos de nuestros usuarios, sería bueno que nosotros fuéramos los que manejáramos esos datos y le diéramos nosotros mismos nuestra palabra a los usuarios que no los estamos utilizando para terceras intenciones. Por eso quiero que lo miréis desde métricas y me digáis lo que queréis hacer. Yo me anoto. Se te oye horrible, Dave. Creo que se te ha fastidiado el micro o algo. No, te oímos interferencia solo. De todas formas, si quieres leo los comentarios últimos que has puesto. Comentabas que evidentemente Google Analytics usa muchas veces los datos de la web y comercia con ello, y sobre todo en la versión gratuita. En la versión para empresas de pago se puede, que es lo que decía la gente de Mozilla, que la versión de pago se puede aumentar la privacidad y demás, pero nosotros no tenemos esa versión y no sé hasta qué punto nos interesa. No, no lo intentes, Dave, porque solo se oye ruido. Yo creo que es por la conexión. Pero ¿para qué pagarle a Google por una herramienta de estadística cuando podemos utilizar otras, precisamente, como dices tú? Si Pigwix necesita ayuda, podemos ayudarles y hacer crecer esa comunidad. A mí me parece lo correcto. Vale, no nos vamos a liar mucho más, que estamos alargando muchísimo la charla. ¿Queréis añadir algo más que no se haya comentado sobre difusión en general? Pues ahí. Parece que ya está todo. No sé si alguien tiene algo más que comentar o hacer una ronda con últimos comentarios de todos. Romina fue la última en llegar. No sé si quiere comentar algo más. La verdad no sé si se oye bien, pero quisiera actualizarme, llegué un poco tarde. Bueno, aquí en Venezuela es el Día de las Madres. Y bueno, será mañana que busque por Mozilla Hispano y me actualice y en ver en qué parte voy a colaborar. Bienvenida. Vi que Ana habló sobre una revista donde se podía dar bibliografía de de las personas que trabajan en Mozilla. Me parece excelente repartirlos en las charlas, donde eso puede motivar a aquellos nuevos colaboradores viendo la bibliografía de cada uno de ustedes. Mira, ¿Alguien más tiene algo por comentar? Adelante. ahí ya tienes a Ana, otra colaboradora para el proyecto. Vamos cerrando, Jusai. Así es. ¿Alguien tiene algún último comentario o podemos concluir? Sería Eso bueno, sería José, todo. que, bueno, un pequeño resumen ya con las palabras, digamos, finales, pues, que digan los acuerdos, pues, todo lo que hemos, sí, acordado, valga la redundancia. Está en el éter. Está en el Etherpad que se portará al wiki y el audio le subiré yo ahora, con lo cual estará todo en el wiki para revisar las notas, el audio y demás, para la gente que no haya podido venir también. Pues ahí, yo una última cosa que te voy a decir. Ya que tienes esto perdón, ya que tienes esto organizado, ¿vas a hablar, Romix? Me oigo doble. Vale, ya está. Ya que tienes esto organizado, yo lo que te aconsejaría es que, joder, que sois un montón de gente, repartiros esto, que vais a, que vamos, se puede hacer perfectamente, no hay tantas cosas como para no poder hacerla. Entonces, nada, cógete los 6 proyectos y empieza a repartir. Yo creo, no hoy porque en una charla no se puede hacer, pero ahora ya que ya tienes claro quién quiere participar en cada cosa, vamos, yo te animaría a eso, a que ya hagas cada equipo de trabajo un responsable para cada uno de los proyectos, ¿vale? Porque si no, al final se diluyen mucho las tareas y luego pues tareas por cada proyectito, empezar a poner fechas y empezar a sacar cosas poco a poco. Y nada, mucho ánimo a todos porque sois gente genial, sois un montón y seguro que podréis sacar todo adelante. Yo ayudaré en lo que pueda, sobre todo en LinkedIn. Sí. Y mucho ánimo a todos y encantado de conoceros. Bueno, excelente. En verdad estoy esperando ya mis tareas y déjenme actualizarme pues con respecto a los temas en los cuales quiero participar. Gracias, Bernie, por los consejos y claro que sí, ya tenía todos mis apuntes acá hechos y créanme que para las 55 personas anotadas ya estuve analizando en qué están trabajando y ya les tengo sus tareas, así que no se ven, diokis no vamos a estar y de aquí para adelante vamos a trabajarle y muchas gracias, somos un buen equipo, muy grande por cierto. Igual, gusto escucharlos a todos ustedes muchachos, se les extraña mucho. Nos vemos. Buenas noches. Saludos a todos. Y el refrigerio. Hasta pronto. Por cierto.